es parte de las tantas traiciones y otra firma a la baja. Otra firma a la baja como fue agosto, octubre, como fue este año y ahora otra vez. Y además decirle a todos los que crean que con el diálogo se soluciona, gente, cada punto de ese aumento es producto de la pelea de cada uno de los compañeros y las compañeras que está acá. Esa mesa de diálogo no sacó un peso. Eso es producto de la lucha y vamos a ir a buscar el salario que necesitamos. Por eso vamos a seguir peleando. ¡Bravo, Mónica! ¡Vamos!